nosotros nos hace falta el horno, ¿cierto? Mira, nos falta el horno, nos faltan muchas cosas en esta biblioteca, pero ahí vamos. No, ahí vamos poco a poco. Los equipos de esta cocina nos los ganamos en un proyecto, con un proyecto que pasamos a una universidad en Canadá sobre cocinas comunitarias. Sí. Entonces nos ganamos el proyecto y nos ganamos 33 millones. Lo que se dotó la cocina. Y decidimos comprar equipos. Sí. Sí, se compró este, la nevera, el mesón, estos. Este horno nos lo regalaron unos italianos. La estufa, el extractor, todo eso se compró con la con el proyecto. Con el proyecto. Sí. Pero parece que ustedes estaban consolidados, ¿cierto? Normalmente el proyecto tiene que estar consolidado como tal, ¿cierto? Sí, sí. Parece sí, sí, que es claro. Que la cocina de Casabé es un proyecto desde que llegó. Desde que Casabé al barrio, desde que se inició. Aquí éramos, la estufa venga, que ven afuera, esa era de mi mamá. Miguel Ángel, usted que está. Entonces allá, con esa cocina, venga, con esa estufa se empezó acá en casa, ¿ve? Con esa estufita se empezó acá. Aquí hacíamos pan. Aquí siempre hemos manejado el tema de la comida. Con mi mamá hemos vendido arepas en la calle del barrio, antes teníamos en la calle, éramos vendedores en plantas. Ya dejó que ya está con sal. Vendíamos arepas, ya al carbón. Y el brasero que ven allá afuera también es nuestro, porque se fue ya, después de trabajar a carbón pasamos a trabajar a gas ahí en la calle. Entonces siempre hemos estado metidos en el tema de la comida. Y aquí empezamos también con refrigerios, con almacenes. Empezamos como de a poquito y ya pues llegamos a este punto de tener el restaurante. O sea, ¿están practicando ustedes llevaron esto de hacer de la cocina? Es como, porque nosotros lo manejamos como innovación, el área nosotros manejamos la cocina de innovación, experimentamos, aparte de eso, aprendemos lo que es sabores o a ciertas cosas que no sabemos de ingredientes, lo investigamos. O sea, nuestro espacio se basa en eso. Entonces, como cuando nos vemos consolidados, yo me veo como que, wow, nos falta a nosotros. Es que, bueno, igual acá también todos tenemos un trayecto en la cocina. Alexandra, antes de trabajar acá en la cocina de Casabé, ella ya tenía una experiencia en restaurantes donde ha sido también cocinera, mi mamá también. Y todo el proceso acá es empírico. Mi mamá empezó también en una cocina, incluso cuando yo, antes de que yo naciera, ella trabajaba en cocina. Entonces, ella se ha desempeñado en eso toda la vida. Y lo que yo sé de cocina se lo aprendí a ella y pues también por mi cuenta, porque también me gusta mucho la cocina. Entonces siempre he estado como metido en el tema. O sea, ustedes hicieron como un documento de que supiera la importancia de la cocina, documentaron y llevaron todo a lo que está hoy en día en realidad. Todo está, documentado, tenemos fotos, videos. Y pues para lo del proyecto con el que nos ganamos como la inversión de la cocina, fue así, fue como se describió el proyecto, lo que era la cocina en Casabé. Hicimos fanzines. La cocina está liderada o pues se mueve por a través de el círculo. Digamos, ellas son mi mamá, Alexa, Cris, Moni, otras compañeras que pues no están en el momento, pertenecen al círculo de mujeres AICH, que pues es, y la cocina viene liderado desde ese círculo de mujeres. Ya les iba a llevar esto para allá. Ah, bueno, si me entiendes. Sí, no, ya venía buscando, ya se los voy a llevar. Sí, sí, los dos. Entonces, la cocina viene movida desde el círculo de mujeres, pues que trabaja con un conjunto de Casabé. Pues el círculo de mujeres nació aquí en Casabé y pues ahora trabaja de la mano con Casabé. Y ellas son las que mueven todo el tema de la cocina. Contrataron un hombre por inclusión. Es que por necesidad. El rayo. Gracias por la información.